Estás escuchando Echarlas.es. Divagaciones tecnológicas, vuestro podcast sobre tecnología. Podéis encontrarlo en iTunes, Spreaker y iBooks. ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting. Buenos días, Manolo. Buenos y fríos días. No sé allí, en tu tierra, pero aquí ha venido una ola de frío así en pocas horas y me temo que ha llegado el invierno. Pero es mucho frío. ¿Ya estás con tu chimenea y con tus cositas, Filip? Sí, la chimenea un par de veces ya la he puesto, pero por placer más que nada, porque hasta ahora tampoco hacía frío, ¿no? Pero ya con calefacción y muy a mi pesar. Pero bueno, parece que ha llegado el frío, sí. O sea, ya tienes tu pilita de leña junto a la casa, todo preparado. Sí, he comprado un poco de leña ya. Y me faltan las castañas. Wow. Que ayer estuve por ahí por Madrid y han sacado las castañas en algunos sitios. Digo, uy, me apetece. Nosotros estuvimos la semana pasada estuvimos en Sevilla. Y aquí en Córdoba exactamente igual. Y es muy simpático ver al castañero en manga corta. De esa manera. Ah, sí. Sí. Y tú también en manga corta, porque hace calor por la calle. Castañas. No, evidentemente no compro castañas. Con estos calores se me come una castaña. O sea que el castañero también hay de esos en Sevilla, en Córdoba, sí, ¿no? Sí, exactamente igual. Lo que pasa es que aquí en la temporada de las castañas es que hace calor todavía. O sea, tú vas en manga corta en la moto. Imagínate, o sea, alguna mañana o alguna noche, pues que refresca un poco más, te puede pillar un poco así desprevenido y darte un poco de fresco, pero no es en tiempo. Sevilla, de ¿En Sevilla qué temperatura hacía cuando estuvisteis? ¿Hace una semana ahora? Sí, ¿no? Hace una semanita ahora. Pues la temperatura estupenda, una temperatura estupenda para estar durante el día. Quizás si te quedabas parado, un poco quieto y tal, pues sí te refrescaba. Pero de ir en camiseta, vamos. Sí, de ir en camiseta tranquilamente. Hombre, no así si vas a las 4 de la mañana, como ve por ahí gente que trasnochaba y demás. Pero a la hora normal de circular por la calle, perfectamente, en manga corta. ¿Os pilla cerquita a Sevilla? ¿Una hora y pico? Sí, una horita, ¿no? Una horita y pico de carretera. Según la modalidad de tren que quieras, desde 45 minutos hasta una hora y 20, pues te pega un salto. Ajá. En tren y te quitas problemas de parking y cosas de esas. Cerca. Muy bien. Bueno, cuéntame ese fin de semana, esas jornadas de podcasting, de las que he oído ya multitud de crónicas. Tengo hasta la sensación de haberlas vivido ahí en vivo y en directo. Pero quiero que me cuentes de primera mano lo que habéis vivido allí. Nosotros la hemos estado repasando esta jornada de podcasting, la hemos estado reviviendo otra vez. Y nada, bueno, pues empiezas a escuchar todas las crónicas de los compañeros, ¿no? Empiezas a escuchar voces familiares. Y bueno, pues evidentemente hay en este tipo de jornada hay siempre una segunda parte, que por suerte los podcasters pues lo tenemos un poco más fácil. Y es por el simple hecho de que o bien vamos con la grabadora o bien llegamos a casa y contamos cosas. Entonces, uh-huh, pues tienes la posibilidad de vivir cosas que te has perdido, como pueden ser algunos directos, algunas charlas. Charlas que, por cierto, no están los vídeos ni están los audios. Y me gustaría, uh-huh, recuperar alguna porque, por ejemplo, el tema este de WordPress me interesa muchísimo ahora. Y bueno, pues tienes la posibilidad eso de tanto de vivir cosas que no has podido vivir como de recordar o revivir algunas en las que estabas presente. Sí, porque esto de la JPod, no sé si se lo escuchaba el otro día a Emilio, esto va más, cada vez más, y va más hasta en las crónicas. Yo creo que no recuerdo otras JPod con tantas crónicas post-jornadas, y la verdad es que está bien ver distintos puntos de vista y distintas formas de contar las cosas, pero Claro. Pero que en realidad tienes la misma sensación, ¿no? Que ha sido todo un exitazo y que había que estar ahí. Cosa que yo no pude hacer, ¿no? Pero vamos, yo desde fuera la sensación que tengo es que han sido buenísimas, ¿no? De una gran calidad. Yo te digo que esto... En términos de organización, yo creo que no se podía... No, o sea, el listón está muy alto. Es decir, yo creo que la organización lo ha hecho fantásticamente bien, ¿no? Y ya no sé en qué crónica he vuelto a escuchar ayer o antes de ayer. Es decir, el tema de la organización es que era alucinante porque tú lo veías por allí. Es decir, yo conocía a muchos de ellos. Algunos, pues con algunos tenía más confianza que con otros. Pero bueno, es decir, los conoces a todos, hablas con todos y demás. Y después de terminar... es que no he hablado con ellos, no he estado con ellos, porque ellos estaban, pero estaban para todo el mundo. Entonces tú igual necesitabas lo que fuera, preguntabas, se paraban de lo que estuvieran haciendo, te atendían y seguían haciendo lo que estuvieran haciendo. Es decir, eran muy accesibles y estaban... Es que te digo, no recuerdo exactamente qué crónica ha sido porque he escuchado demasiada esta semana y hablaban eso. Es decir, como esto es una cosa que haces por altruismo, que haces porque sí, porque quieres, porque te apetece, pues parece que le pones como muchas más ganas. Y te digo, la sensación desde la... Te digo, o sea, cómo se viven como asistentes son brutales. Es decir, esta gente se ha volcado por completo y lo ha hecho de quitarse el sombrero. Entonces esto deja el listón sí. muy alto. O sea, si ya tenemos un recuerdo fantástico de las de Alicante, que las de Alicante fueron brutales, porque si recordándolo vivido allí, eso lo organizaron 5 personas, 4 o 5 personas, es decir, eran poquísima gente y se pegaron un curro brutal. Esta gente eran 12, pero te digo, o sea, parecían 25, porque los veía en todos sitios. Y te digo, haciendo esta labor, tratando de integrar a la gente, si veían a alguien solo, lo metían en un grupo y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá escuchado crónicas en las que cada uno cuenta las cosas de una manera, pero bueno, te digo, o sea, yo allí... Sí, yo no sé si había mucha gente que fuera como podcaster, en el sentido de, no, yo voy aquí a que venga la gente a conocerme, yo he ido ya a conocer gente... Y bueno, pues ahí he vuelto a ver a un montón de amigos y con los que al final siempre tiendo a unirme. O sea, siempre al final miras para el lado y dices, coño, siempre estoy con esta gente, estoy a gusto con esta gente. Y bueno, pues quizás eso muchas veces te quita de entrar o de saludar a otros podcasters, a otros compañeros. Yo te digo, yo aunque grabe un par de podcasts, yo me sigo considerando oyente porque yo, o sea, escucho muchísimos podcasts y hay mucha gente a la que tengo curiosidad por ver cómo graba. Sin duda, o sea, sí. Si esto es cuestión de horas, en mi caso particular soy mucho más oyente que podcaster, ¿no? Eso está claro, ¿no? Aparte que me ha llamado la atención, por lo que creo haber entendido, había una gran, gran presencia de oyentes, ¿o no es así? Sí, sí, estaba lleno de oyentes. Este año, por ejemplo, habían hecho una cosa estupenda, que era, pues, cuando te acreditabas, te daban una cinta de un color o de otro, ¿no? Entonces tú ya sí. Por la cinta localizabas un poco al personal, sabías si era podcaster o era oyente. Pero, de todas formas, yo qué sé, pues, si tú veías por allí a los de la Biblioteca de Alejandría, pues decías, hostia, ¿estos tíos quiénes son? Ah, hostia, estos son los de la biblioteca. Impresionante esta gente lo que sabe. O veía gente, este tío no lo cuadro de ninguna manera, voy a ver, le pregunto qué voz hace. Entonces, te da un poco esa posibilidad, ¿no? Pero te digo que aún así no veía solamente... oyentes buscando a podcaster, veía a podcaster buscando a podcaster, porque te digo, o sea, creo que en esto todos somos oyentes. Hay gente que, bueno, pues no sé, que dice que no escucha podcast, pero que lo hace, cosa que no entiendo, porque yo te digo, o sea, yo me considero fundamentalmente oyente. El hecho de grabar podcast, pues yo lo veo casi accidental, un poco, ¿no? Quizás sea la forma de colaborar en este mundillo y de hacer cosas en este mundo lo que hace que diga, bueno, mira, voy a grabar yo también algo y si le gusta a alguien, pues estupendo, que lo disfrute. Entonces, ¿recomiendas la experiencia, no? La experiencia es totalmente recomendable. Yo creo que al menos, o sea, no te voy a decir que esto sea un rollo religioso de hay que hacerlo al menos una vez en la vida, pero yo creo que una experiencia de este tipo merece la pena tenerla. Y merece la pena por completo trasladarse, aunque sea fuera de tu ciudad, si te lo puedes permitir, aprovechar. Y si no, pues aunque sea solamente un día, pegarte la escapada desde por la mañana hasta por la noche, porque ya merece la pena. Es decir, vas a conocer a un montón de gente. Al final tienes la sensación de haber estado picoteando en un montón de sitios, de ir yendo de flor en flor, porque no puedes estar con todo el mundo. Porque es que igual estás hablando con una persona y de repente ves que entra por la puerta alguien que quiere saludar y te va y lo saluda y estás 3 minutos y a lo mejor entra otra persona y lo que sé, es decir, que te encuentras cambiando de círculo de conversaciones, muy rápido y saludando a mucha gente. Y es al final del día, por ejemplo, cuando Gemma y yo llegamos al hotel, era cuando empezábamos a hablar entre nosotros y a contarnos cosas como a flashes. Pues mira, he estado esta mañana con no sé quién. Pues yo he estado hablando con no sé cuánto. Te he perdido 5 minutos y ¿dónde has estado? Pues mira, pues he estado con fulano y con mengano. O sea, uh-huh. Continuamente ibas haciendo esto y te digo, la sensación es muy buena. A ver si te animas alguna, Filip. Sí, sí, no. Si no es por falta de ganas. Es una fecha que a mí me pilla siempre. Es complicada, ¿no? O sea, el año pasado fue justo el día de mi cumpleaños. Este año era la fecha que había libre para celebrar en familia mi cumpleaños y era imposible, ¿no? Entonces siempre me voy a pillar en esa fecha, salvo que haya un cambio de fechas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, no, o sea, no es por falta de ganas. Lo que sí me preguntaba yo, hombre, supongo que es un cúmulo de cosas y de circunstancias y de... me preguntaba un poco por el motivo de... O lo que busca la gente en este tipo de jornadas, ¿no? Concretamente. Hombre, yo creo que en principio lo puedes ver de dos maneras distintas. Una, por ejemplo, es como lo ve Emilio. Y, voy, aparte de desvirtualizar, que es a lo que vamos todos, voy y veo charlas a saco, charlas uh-huh. a las que no tendría acceso de otra manera. Tengo contacto con profesionales o con gente que, ponentes, que gente que sabe, que controla de lo que va allí a hablar y a los que además de ir a su charla pues puedo hacerle preguntas y que me responda y me cuente cosas concretas y por otra parte tienes la parte del oyente total que te digo, que en este caso soy yo también, que diga hay 4 podcasts que graban en directo y voy a verlo, o hay 8 podcasts que graban en directo, hay algunos que no los conozco y por eso mismo voy a verlo, a ver qué tal. Igual lo escucho en directo y me gustan. Y bueno, pues las grabaciones igual me. O sea, igual los podcasts me gustan sí. menos. Pero no, los sí. termino apreciando de otra manera, porque lo he visto grabar en directo. Sí, no, sí, los motivos son variados y ahí están y son evidentes, ¿no? Yo lo veía desde otro punto de vista, ¿no? ¿Qué es lo que te queda después de eso? Y me preguntaba si. Sí, lo más importante, quizá en mi caso, ¿no? Me pongo en esa situación de ir y decir, bueno, probablemente lo que más me interesa a mí sea conocer a gente, ¿no? Pero no sé, me pregunto si quizá esa cita anual para lo que sirve realmente es para renovar, digamos, ganas, ilusión de seguir en esto, ¿no? Si es que faltan o si es que se apagan en algún momento. Y bueno, es verdad que a lo mejor ir ahí pues te renuevas ilusión y encuentras un sentido a lo que haces, ¿no? A lo mejor. Yo no sé, te pregunto, ¿no? Tú que has estado ahí. Desde la parte del podcaster creo que sí. Es decir, también eso, o sea, eso en el fondo está. Es decir, una cosa es que tú desvirtualices gente o que vuelvas, o sea, es la excusa para reencontrarte con amigos. Es decir, pues nosotros todos los años, o sea, los 2 años que hemos ido, pues bueno, te íbamos disfrutando a tope. Y es una excusa para encontrarte con amigos. Pero es como si fueras a renovar tus votos de podcaster sí. o de compromiso con el podcasting. Porque sí, y porque, bueno, pues el hecho de estar con gente pues hace eso, que te sientas un poco que lo que haces tiene sentido. A cualquier podcaster, desde el más grande al más pequeño, si lo podemos llamar así, a todo el mundo le gusta que le reconozcan su trabajo y con que haya solamente una persona que te diga, te escucho, me encanta lo que haces, eso te pone, te sube el ego a unos límites bueno, sí, o sea, claro. Impresionante. Entonces a lo mejor cuando tú grabas pues ya renuevas un poco esa gana, ese compromiso que tú has hecho y yo que te digo, no sé, es decir, lo mira de otra forma. Después, bueno, pues después puedes conocer gente estupenda, con la que no tienes nada que ver en común y con la que en cualquier otro momento de tu vida nunca lo verías y nunca hablarías con ellos. Y ahora resulta que de repente pues puedes... Sí, sí, porque si algo tiene este medio, no sé cómo llamarlo, 2.0 o virtual, sea como sea, sea por Twitter, sea por redes sociales, sea por un blog, por podcast, es que es eso, es virtual, ¿no? Entonces es muy bueno y te abre a muchas cosas, pero también tiene su parte mala que quizá no llegas a palpar bien, a identificar bien a la gente, ¿no? Y a veces, pues bueno, te puede decepcionar cuando conoces a alguien porque dices, bueno, pues no es lo que yo creía o no tiene la profundidad esa, digamos, esa relación que yo pensaba. Pero muchas veces, muchísimas veces ocurre al revés, ¿no? Dices, es que ahí había una persona que yo no supe ver a través de una red social, ¿no? Y por lo tanto es imprescindible, ¿no? O sea, yo lo veo así, o sea, ese mundo 2.0 tiene sentido o su sentido, o coge todo su sentido cuando ya por fin puedes, digamos, valorar en persona, ¿no? Esa relación, ¿no? Así lo veo yo, no sé si... Hay cosas que a nosotros, por ejemplo, nos ha pasado y digamos, nosotros somos fruto de una desvirtualización. Sí. En torno a un podcast también nosotros. Sí. O sea que, sí, sí. Yo qué sé, yo he abrazado a gente que no conocía. Porque sí, porque te lo pide el cuerpo. Es decir, oye, pues esto no es lo de la droga en la puerta de los colegios, esto no es lo de que hay gente mala por internet, ten cuidado. Al final es gente que lees en Twitter o gente que te comenta en el blog o gente que te manda un audio correo o un mail comentándote algún tema sobre podcast que tú hagas. Y al final pues crear una relación con estas personas. Y cuando finalmente lo desvirtualizas, los ves, pues bueno, pues hay personas con las que tienes feeling, hay personas con las que no. Pero sí. En lo general, por lo menos, pues, tienes una retroalimentación que siempre es buena para las dos partes. Yo seguramente no soy tan ocurrente, ni tan simpático, ni tan maravilloso en persona como puedo a lo mejor parecer por el micro, no lo sé. Pero es decir, yo fundamentalmente soy muy despistado, soy bastante, bastante cortado, bastante tímido. Y bueno, con tres... No, porque además un evento de este tipo, o al menos la primera vez, ¿no? Te tiene que abrumar un poco porque la cantidad de gente que tú ves o que te viene y es un poco, digamos, abruma un poco todo esto porque no te da tiempo a veces ni siquiera a identificar con quién estás hablando. Me imagino en alguna situación de esta me he visto y no es fácil. Y es verdad que el mundo 2.0 te abre a unas cosas o digamos... Tú mismo te abres en unas cosas que a lo mejor en una relación, digamos, normal, porque no haces, ¿no? Uh-huh. Bueno, para mí todo esto tiene un sentido, es muy interesante desde el punto de vista psicológico o sociológico, ¿no? Sí, entonces sí. Me interesa ver todo eso porque efectivamente es verdad que el comportamiento no es el mismo. Hasta a veces en persona... O a veces en el mundo 2.0 se dan situaciones de gente que se enfada o gente que interpreta mal lo que dices o tú interpretas mal lo que dicen ellos. Y cosa que en la realidad no ocurriría porque una simple mirada te dice mucho más, ¿no? O al revés, ¿no? Todo eso para mí sociológicamente es muy interesante de ver, ¿no? Pero es verdad que todos somos muy distintos detrás de un Twitter o detrás de un blog o un podcast y luego en persona. O sea, la cosa cambia. Pero para mí todo esto es muy interesante poder palparlo, ¿no? Tú desde tu atalaya, desde tu sitio seguro, como puede ser tu casa, puedes decir lo que te dé la gana y después a lo mejor pues en el cara a cara pues igual tiene alguna dificultad más a la hora de mantener ciertas posturas o de defender ciertas ideas. Por supuesto, fíjate, ya solamente si te pones en la postura de un podcaster, ¿no? Que graba su podcast en su casa, en su ambiente, como tú dices... que viene llega a ser una rutina, ¿no? O sea, es algo totalmente familiar, pero ya de momento tienes un invitado, ya te trastoca, ¿no? En tu podcast te trastoca tus costumbres, o tienes dos invitados, pues otra vez cambia. Imagínate ya hacer un podcast en directo, ¿no? Como se hacen en estas jornadas. Muy interesante para el público y no quiero pensar para el podcaster, ¿no? Porque se trastorna totalmente su forma de hacer y de ver y de hacer las cosas, ¿no? Ahí es cuando empiezas a darte cuenta que el guión es importante, la preparación es importante, que no de cualquier manera vale. Es decir, que de poder hacer una cosa que sea medianamente interesante y que quede bien, a que parezca esto un teatrillo de fin de curso de parvulario, pues... Es decir, es un poco esa responsabilidad, pero bueno, al final, yo te digo, hablamos de renovación de votos con el podcasting, de reafirmarte, de verte en un espejo con otros compañeros y comparar cómo hacen ellos las cosas y cómo lo haces tú. Es decir, por eso, por ejemplo, yo considero que sería además de todas estas charlas teóricas en las que, ya te digo, tienes acceso a una cantidad de información impresionante a la que no tendría acceso de otra manera, porque dices, ¿dónde voy yo a que me expliquen WordPress? O sea, que hay un congreso internacional al que yo puedo ir y empaparme de todo esto. O sea, eso no lo hay. Entonces, o aprovecha este tipo de eventos o si no te los pierdes. Pero sí, sería muy importante un tema práctico, decir, oye, ¿cómo lo hago yo? ¿De qué manera se hace? ¿Por qué lo hago así? ¿Y qué beneficios tengo haciéndolo de esta manera o haciéndolo de esta otra? Pas vraiment Dian. Quand elle aperçut, voyez-moi, lui indique à l'approcher. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde les jeunes filles bronzées. Perfect. Yo no he visto, es decir, estos rifirrafes que suele haber por Twitter, después no los ves por... O sea, hablo de Twitter porque es la red social que utilizo, ¿no? No utilizo Facebook, no utilizo Google Plus. Google Plus entro de vez en cuando, pero es decir, entro cuando ya me invocáis cuatro y ya digo, tengo un mail, tengo que ir para allá a ver qué pasa, pero normalmente no entro. Porque hay, o sea, encuentro, me pasa con Google Plus que a pesar de los círculos, hay gente que postea 50 cosas al día y entonces pues ya directamente no me merece la pena entrar. Bueno, eso ocurre en todos los sitios, Manolo, ¿eh? En Twitter también, yo creo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no, en Twitter también, pero bueno, o sea, hay una cosa más estupenda, yo no sé si has probado Tweetbot, Filip. Sí, no. Bueno, este de último de escritorio no, evidentemente, porque para el uso que yo hago de Twitter sería como muy obsceno gastarme ese dinero en eso, ¿no? Nada, ya. Pero sí, en iOS sí que es el que uso para leeros a todos. Si me lo gasto yo, ya lo compartiré contigo. Yo tengo la esperanza de que baje de precio en algún momento para poder comprar. Bueno, ya habías sacado de tu último Spreaker que no pensabas gastarte ese dinero. Sí, totalmente. Pero ni de coña. Pero lo que te decía es que yo tengo la posibilidad de filtrar. Y filtro. Yo no leo. El tema de los filtros por hashtag es eso. Yo creo que el tema de los hashtags habría que implantarlo, aunque limitara un poco más los caracteres de Twitter, pero habría que implantarlo como una obligación, como una norma de etiqueta. Pero es un poco. Es una constatación que yo hice hace mucho tiempo, ¿no? Porque me fui, entre comillas, de Twitter un poco abruptamente, pero realmente venía una reflexión. Anterior, prolongada en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y es que el éxito de Twitter para mí ha matado a Twitter. Es decir, no soy capaz de gestionar tanta información, tanta relación, soy incapaz, no tengo tiempo y me produce, a pesar de todas las herramientas que hay, ¿no? Que haya filtros, que... veo que llega un momento que es imposible, ¿no? O estás dentro, yo me vi abocado a eso, o estás dentro o estás fuera de ello, no he visto medias tintas, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo sé que hay herramientas que son muy buenas, sé que hay filtros, o en su día cuando aparecieron listas nos pareció una maravilla. El problema, ¿te acuerdas que a lo primero no había ni eso? Pero el problema de la lista... creo que... El problema de la lista es que no la lista no funciona en los filtros bien. Entonces, en la lista sigue viendo retweets, en la lista sigue viendo algunos hashtags. Sí. Entonces, quiero decirte que me parece un poco una paradoja todo eso. Es decir, estoy en una red que, digamos, Twitter para mí es una fuente de información muy potente, ¿no? Pero llega un momento que tengo que filtrar esa información porque hay demasiada, o hay alguna que no me interesa, o hay mucha que es reiterativa. Entonces tengo que filtrar, tengo que usar herramientas que me hagan ese trabajo. Y me resulta una paradoja, es decir, estoy en un sitio para informarme, pero tengo que protegerme de esa fuente de información porque hay demasiada, porque hay mucha, o porque hay información que no me resulta interesante. Y al final, yo no he sabido adaptarme, o bien esa red social ha evolucionado de una manera que yo no probablemente sea yo, ¿no? No he sabido gestionar como era. Hombre, yo creo que el problema también uno de los mayores problemas de esto es que bien la gente no sabe utilizarlo, o bien la gente entiende que para que tú utilices Twitter tienes que tuitear necesariamente. Es decir, plantéatelo como tu relación con tu Google Reader. Uh-huh. Tú para leer tus noticias no tienes por qué escribir un blog. Es decir, puedes leer blogs de otra gente sin que tú tengas el tuyo. E incluso sí, te puedes plantear incluso poner comentarios en esos otros blogs aportando algo sin necesidad de ponerlo en un blog tuyo. Por supuesto. Creo que con Twitter es igual. ¿Cuál es el problema? Que desde el principio se ha vendido la integración con Twitter por todos medios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que a mí me parece, yo qué sé, pues tiene redes sociales, tiene cualquier red social, la puedes conectar con Twitter. Entonces tiene duplicidades. Yo estoy en 10 redes sociales y tengo el mismo contenido en las 10 redes sociales. Oye, a lo mejor no me interesa eso. Igual lo que tengo, hablaba, pues creo que Alesito en El Mundo Exterior, hablaba sobre dónde llevamos las conversaciones. Es decir, se está perdiendo la conversación, el feedback, la retroalimentación que tiene que haber entre bloggers y podcasters y los oyentes, ¿no? O los lectores. Eso se ha perdido. Es decir, ahora mismo pues nosotros recibimos algún mail de vez en cuando, pero lo fundamental de todo esto te llega a través de Twitter. Sí, sí, eso, de eso soy muy consciente. Yo voy mucho más allá de eso. Es decir, que muchas de las relaciones que tenemos nosotros como conjunto, digamos, los que nos conocemos, digamos, así en este mundo virtual, es a través de, o sea, el gran pilar de esa comunicación es Twitter. Sin Twitter no existiría esa relación. Eso, soy muy consciente de ello. Es lo que me retiene un poco, ¿no? Que hace que esté allí leyendo de vez en cuando con mis listas, con mis cosas, pero eso no se puede negar. Pero me refiero a que la conversación, es decir, el problema de Twitter es que tiene como una... O sea, yo, por ejemplo, entro de vez en cuando en... O sea, a mí se me olvida, pero es que soy así, de despistado, y se me olvida o estoy muy presente o no en Twitter. Y me pasa con mi cuenta como con la cuenta de charla. Entonces, como yo sé que tú no usas tanto tu Twitter, yo sé que muchas veces voy a responder algo en el Twitter de charla y ya lo has respondido tú. Pero hay veces que se escapan cosas. Es decir, igual que se nos escapa un mail, que entra un mail, yo lo leo, tú igual cuando entras a la cuenta, esta marca como he leído, no te das cuenta, y igual pasan 2 meses. Y dices, hostia, esto no hemos respondido, ¿no? Y queda fatal. El problema el mail al menos está ahí. El problema de Twitter es que igual te hacen una pregunta hoy y tú igual tardas 3 días en verlo. Claro. Entonces, la gente piensa, o sea, lo primero que tienes que aprender, o sea, yo lo primero que aprendí con Twitter es que no es un servicio de mensajería, que no es un chat. Entonces, no hay una necesidad ni de leerlo en tiempo real ni de responderlo en tiempo real. Pero el problema es que a veces que pasa una semana y se te ha escapado algo y aparte los clientes fallan. Entonces, desde encontrarte que has dejado de seguir a una persona a encontrarte tweets que no has leído. Y dice, hostia, ahora respondo yo después de 10 días, le respondo una cosa, me preguntaba alguien para configurar algo, por ejemplo. Quizás sea un problema de integrar en nuestras vidas todas estas herramientas que son relativamente nuevas y que, bueno, que hemos usado intensivamente. Yo no reniego de ellas para nada, o sea, no es lo que yo quiero decir, ¿no? No. Sino que, bueno, son cosas... que no hemos mamado desde que éramos pequeños. Quizá la siguiente generación pues sabrá integrar esto mucho mejor o mucho peor, no lo sé, ¿no? Pero requiere un aprendizaje en el tiempo. Quiero decir que no me acuerdo cuando empezamos a usar Twitter, en 2008 me parece. Pero esto ha evolucionado. Ha evolucionado mucho, y tú has evolucionado y hay que integrar esto. Yo no niego la potencia de Twitter ni su utilidad, ni no niego nada de eso, ¿no? Sino que digo que me cuesta amoldarme o me cuesta adaptarme a su evolución y a la mía, sin duda. Yo creo que el tema este de las limitaciones que están haciendo, es decir, el tema más sangrante o así un poco más candente, el tema de Tweetbot. Pero es decir, yo no entiendo la monetización, cómo pretenden hacerla, es decir, o cómo lo que los ha hecho lo que son Twitter. Ahora renieguen de ello. Es decir, las aplicaciones de terceros son los que le han dado vida. Pues creo que el problema está ahí. Creo que lo has dicho. O sea, el problema es que es un modelo de éxito. Yo creo que ellos mismos no sabían ni soñaban con ese éxito. Y es un modelo que no ha sido nunca clara, digamos, su forma de ganar dinero, yo creo. Así como Facebook desde el primer momento se ha visto que era un modelo publicitario. Tanto que hasta Google se ha preocupado por ello, ¿no? Y de ahí que haya sacado Google Plus y lo haya intentado antes, ¿no? Porque veía que le podían quitar una parte sustancial de la tarta publicitaria. Yo creo que no hay otra explicación. Pero Twitter, sin embargo, está buscando todavía, yo creo, su camino. Pero, o sea, y creo que están, no saben ellos mismos para dónde hay que tirar, ¿no? Para canalizar todo ese éxito brutal que tienen. Y, o sea, para monetizarlo, en dos palabras. Yo recuerdo Tweety de hace un par de años, que era una aplicación fantástica, que ha sido el esquema gráfico de para después para un montón de otras aplicaciones y para otros clientes de Twitter, y eso se lo cepillaron y no han sabido utilizarlo. Han cogido otros clientes y se lo han cargado. O sea, yo, por ejemplo, no entiendo cómo Twitterific, que es un cliente sólido, es decir, cuando tú quieres un cliente bueno de Twitter profesional de pago, pues ahí lo tienes lo tienes accesible y está siempre en la horquilla de precios de los 5 a los 10 dólares y está accesible y está ahí. Y es un cliente sólido. Le faltan cosas, claro que le faltan cosas. Pero yo entiendo que una empresa de ese nivel no ponga toda la carne en el asador en el negocio de otro. O sea, yo eso lo tengo que entender. El problema, por ejemplo, de la gente de Tweetbot es este, que han puesto toda la carne en el asador y Twitter mañana puede decir que les corta y se acabó. Sí. Y lo fastidia. Han puesto su negocio en manos de otro negocio y eso es muy peligroso. Entonces, eso es complicado. Pero lo que yo no entiendo, por ejemplo, es cómo Twitter, como compañía, cuando cogieron al desarrollador de Tweety, nos dijeron, bien, voy a hacer una aplicación de Twitter, gráficamente como sea, con las funciones que yo quiera, pero en la parte de arriba de la aplicación, justo por encima de la barra donde refrescan exactamente igual que tiene la versión de normal, gratuita de Twitterific, pongo ahí un banner de publicidad. Uh-huh. Y tú vas a utilizar tu cliente y vas a ser libre de mirar ahí o no mirar. Pero vas a tener la publicidad ahí puesta. Yo, de hecho, por ejemplo, cuando utilizo Twitterific, yo la publicidad siempre la dejo puesta. Porque encima resulta que son anuncios que me interesan muchas de las veces. Y si no, al menos gráficamente, estéticamente, son cosas bonitas las que te ponen por ahí. Entonces dices, mira, pues igual este servicio me puede interesar o esta aplicación me puede interesar. Y la tienes ahí. O sea, no entiendo cómo una cosa tan simple y tan sencilla como esa no son capaces de hacerla. Y lo único que intentan ahora es empujarte hacia la web para que lo utilices por web. Sí. Cuando sí, al final la web se convierte en un sitio al que entro para configurar una cosa y salir. Sí, ellos desde el ordenador de escritorio, clarísimamente su intención es esa: canalizar el uso de Twitter a través de la web. Eso está claro y eso tiene una intención. Ellos sabrán por qué. Nosotros quizá no sepamos, pero ellos sí. Y lo están consiguiendo a la fuerza, porque hay mucho apego a Twitter y la gente pasará al final por el aro, creo yo. No creo, o se orientarán hacia otros dispositivos móviles donde esa no tienes esa obligación, ¿no? Pero bueno. Pero yo, por ejemplo, que veo la aplicación esta de app.net o la red social de app.net, es Twitter. Un Twitter de pago en el que la gente paga y tiene lo mismo que en Twitter, básicamente. Yo creo que con el paso del tiempo acabará siendo exactamente igual. Pero tú tendrás la opción de decir, bueno, yo prefiero pagar por un servicio que sé que no me van a fastidiar que utilizar un servicio gratis en el que yo soy el producto, en el que me van a meter un montón de publicidad y en el que ahora van a decidir ellos que mi cliente favorito, que yo le tengo dicho la etiqueta fútbol, no quiero verla. Ahora de repente voy a ver fútbol por un tubo cuando hablen de política o que haya cosas que no me interesen, que no las quiera ver, o que determinados clientes de Twitter no quiero ver lo que se tuitee de clientes, sino desde redes sociales. Oye, pues yo me parece fantástico que veas 40 episodios de una serie, pero no quiero ver los 40 del tirón. O sea, no quiero que mi timeline se convierta en 40 episodios que has visto esta tarde. O sea, este tipo de cosas así, es decir, la manera en la que yo consumo la información, tú me la quieres limitar, me la quieres fastidiar. Me busco la red social que me permita controlar a mí todo eso. Y si esa red es de pago, al final terminará siendo terminará viendo el salto como una cosa natural. El tiempo dirá, no es fácil que tampoco una red de pago, no soy vidente ni tampoco soy nadie como para pronosticar si va a tener éxito o no a punto net. Yo desde un punto de vista de un usuario particular, vamos a decir, no profesional, que busca información, yo no pagaría por estar en una red así, en ningún caso. Ahora, si yo tengo una presencia pública ligada a mi profesión, que me que me obliga, digamos, a estar allí en redes sociales, porque hoy en día es así. No hablo de grandes empresas, hablo de un profesional, pues quizás sí, entonces tiene sentido porque ese pago es un filtro y se supone que te puede proporcionar contactos profesionales de mayor calidad o de... Pero no tengo muy claro que esto vaya a tener éxito. Una gran empresa, la que sea, Telefónica, la que tú quieras, está en Twitter por otros motivos y está en Twitter porque en Twitter es donde está la gente. En app.net no creo que tenga mucho sentido. No lo sé. Yo, a lo que yo me refiero es que no hablo de... Es decir, yo tal y como es ahora o por lo que es ahora, yo no estaría. De hecho, no estoy en app.net. Es decir, me puede interesar mucho lo que cuatro gurús americanos tengan que decir, pero no tengo una necesidad vital de acercarme a esos corrillos, a esos círculos virtuales y ver qué es lo que están contando, porque ya lo puedo hacer en sus blogs. Es decir, puedo leer los artículos, un tío que le está pegando vuelta a lo que sea, a una impresora que se va a comprar o a un sistema de archivado o a un servicio que ha salido nuevo que ha probado durante 2 meses y te cuenta qué es lo que ha vivido. Es decir, yo eso lo puedo seguir teniendo accesible a través de su blog. ¿Que utilizan Twitter o utilizan app? Bueno, pues me da igual. Es decir, al final, digamos que a la información acabas teniendo acceso. Que eso es como tener... Es que hay gente que te dice, tratando de venderte la idea, que es como un círculo más reducido. Y en un círculo reducido te hace una lista de Twitter con 4 personas y ya no tienen ruido. Y si te hablan de temas algunas veces que no te interesan, lo filtran mucho y al final tienes 20 tweets al final del día en esa lista. No tienes más, que es lo que vas a tener en app.net. Pero donde voy es que el mismo Twitter pues se acabe cargando el servicio. Es decir, te acabe limitando y restringiendo tanto que al final a ti te parezca apetecible pagar por irte a otro sitio donde tienes la misma gente que tenías antes y estás a gusto. Y encima sí, resulta que tú tienes yo tengo dudas, el control. Tengo dudas con respecto a eso. Yo creo que tienen una masa muy grande de usuarios que es muy sólida y que no se va a mover y que está dispuesta a aguantar muchas tropelías, como está sucediendo ahora mismo. La estamos aguantando. Y creo que esto va a seguir siendo así. Es decir, app.net está ahí, pero yo no creo que sea... Es más, yo creo que la gente que esté en app.net... entra ya no solamente en Twitter, sino que entra en dos redes en vez de en una ahora mismo. Sí, sí, porque... entra en más. Yo te digo, yo trato de mantenerme fiel, pero yo, de lo que te decía antes, si la gente de Twitter no ha sido capaz de sacar una aplicación de escritorio, mantenerla actualizada y ponerle, tener un puñetero banner encima con publicidad para que ellos tengan algún tipo de ingreso, si no han sido capaces de eso, no sé qué es lo que siguen haciendo. No, lo que pasa es que yo tiendo a pensar que no es que no hayan sido capaces. Yo tiendo a pensar que la gente es lista y que, bueno, y estas empresas tienen a gente que piensa y que piensa con fundamento, ¿no? Entonces, yo creo que es una estrategia. O sea, no es que no hayan sido capaces, sino que no lo han hecho por una razón que quizás no sepamos nosotros valorar, ¿no? Pero creo que han definido por fin algún modelo de financiación, alguna manera de monetizar este potencial que tienen y nos quieren llevar hacia eso, ¿no? Y yo creo, francamente, que la gente tiene mucha capacidad de aguante. Yo creo que, por mucho que se diga, está muy mal lo de las APIs de Twitter, no sé qué, no sé cuánto, yo creo que la gente aguanta. Ahí está, es una masa de usuarios muy importante y yo por lo que veo... No creo que nadie diga, uy, me voy de Twitter, esto ya no me gusta, me largo, ¿no? Bueno, yo tengo que está. En el momento en que no me dejen utilizar un cliente de tercero, para mí deja de tener sentido en muchos aspectos. Sin duda, sin duda. Y sobre todo en el momento en que al no dejarme utilizar este cliente de tercero, yo no pueda controlar mi experiencia de Twitter, pues yo pasaré a cualquier otra red social o me dedicaré a la lectura y podré decir al final del día, hoy he leído 1.500 tweets o hoy me he leído 14 episodios de un libro, por ejemplo. Es que en realidad yo creo que mientras no haya alternativa, ellos podrán hacer lo que quieran. Es decir, app.net para mí no es una alternativa, es otra cosa, pero no puede llegar a ser lo que es Twitter, creo, igual me equivoco. Google Plus no lo es, para mí... Google Plus tiene muchas ventajas sobre Twitter, ¿no? Pero sin embargo, no es una alternativa a Twitter por muchas cosas. Google, ¿no?, Plus es un sitio donde mantener conversaciones. Es claro. Un poco lo que han intentado hacer con esto de Branch. Es decir, uh-huh. Me estás vendiendo. O sea, que yo como idea me parece fantástico. Pero si tú y yo grabamos un episodio de un podcast y la gente tiene que comentar algo, ¿por qué narices no lo comentan los comentarios? Uh-huh. Y me tienen que crear un grupo en Facebook, o me tienen que crear un grupo en Branch, me tienen que crear una página en Google Plus y ponerse a hablar allí. Que está bien, pero es que al final tú y yo somos dos personas y no llegamos a 40 redes sociales. Y no llega a 4 sitios. No pueden mantener 4 sitios. Es decir, yo no puedo tener ya más dualidades. Yo grabo 2 episodios, o sea, 2 podcasts, y yo no sería capaz de grabar más. Es decir, uh-huh. Porque contigo hablo de unas cosas, con Gema hablo de otras. No, porque aparte de todo, si te metes en más cosas, vas a vaciar de contenido lo que ya tienes, ¿no? ¿De qué vamos a hablar tú y yo en charlas si no tenemos tiempo para probar cosas? Es decir, cuando yo, por ejemplo, hablo de cosas tecnológicas en Spreaker y me da por grabar algo y demás, entiendo que son temas que muchas veces no tienen cabida aquí en charla, o entiendo que tienen caducidad. Sí. Y que tienen que ser consumidos en ese momento porque ya fuera de ese momento igual no tiene sentido. Son reflexiones a lo mejor que salen en un momento, pues después de leer 4 tweets que he cruzado con alguien y dices, pues leche, esto podría ser esto. Pero no tienen esas cosas no tienen un trasfondo, no tienen una investigación, no tienen un Philip, uh-huh. Me he leído 4 blogs y estoy mirando cosas y hemos probado y hemos hecho. Es decir, y charla es una cosa totalmente distinta para mí. Es decir... Sí, sí, sin duda, pero para eso hace falta tiempo, ¿no? Para poder hablar de cosas concretas, que por cierto, llevamos como, no sé, 30, 40 minutos hablando y todavía no hemos contado nada concreto, hablarán mal de nosotros, dirán que nos hemos convertido en otro variar con sesudas esto, reflexiones, está bien. Y además, a las horas que me ha sacado de la cama hoy. Sí, sí, sí. Bueno, que por cierto, te lo contaba ayer, pero mi iPhone 3GS, que por cierto no me puedo quejar porque me ha dado un muy buen servicio hasta hoy, pues no se quiere enterar de los cambios de hora, ¿eh? Y lo he probado todo y hoy me lo ha vuelto a jugar, ¿vale? Bueno, que lo sepas. Es el tuyo porque... El 3GS que tenemos en casa nosotros funciona perfectamente, pues, ha sonado bien y vamos, yo el cambio de hora lo he hecho solo el iPhone 5 y sin problema. Bueno, pues pero ¿por qué no aprovechamos para hablar un poco de estas cosas que nos mueven a nosotros? Bueno, damos las gracias, si te parece, por el premio que hemos recibido. Yo quiero dar las gracias por el premio, por recibir ese premio, ¿no? Quiero decir que no... Bueno, tú lo sabes, yo no me lo esperaba ni el año pasado y este año todavía menos, porque hay mucha gente ahí haciendo cosas muy buenas y es más, yo incluso creo haberte dicho alguna vez que yo creo que está bien, ¿no? Que haya más gente que pueda ganar, ¿no? Porque esto entiendo yo que el sentido de esos premios es difundir esto del podcasting, ¿no? Que llamamos podcasting. Entonces, pues está bien que haya más gente que se pueda, digamos, beneficiar de ese trampolín, ¿no? Que supone decir, bueno, pues yo he ganado los premios de tal categoría, ¿no? Que no quiere decir que no me haga ilusión, me hace muchísima ilusión haber ganado y estoy muy agradecido. Imagínate. ¿No? No, yo te digo, o sea, yo creo que se lo decía, cuando recogía el premio, se lo decía a Dani, que lo tenía delante, el premio este, o sea, y se lo leía también a Postasi en Twitter, el premio, si tú ganas un premio, tú tienes que adquirir un compromiso con tu oyente de 18 meses. Es decir, oye, mira, me dais un premio, me parece fantástico que me hayáis votado, estoy súper orgulloso de recogerlo y de tenerlo, pero yo tengo que grabar ahora un año y medio, o 2 años más, o al menos un año. O sea, esto no puede ser la criptonita de... Esto no puede ser la coca de mollitas que nos dieron en Alicante, que eso era la criptonita del podcaster. Y, o sea, porque te destruía por completo, te dejaba seco y sin voz. Es decir, esto tiene que hacerte, que tiene que espolearte. Y si este año pues hemos conseguido sacar 40 números, pues el año que viene hay que sacar 50. Uh-huh. No sé, es decir, yo creo que esto tiene que ser así. Y tengo que intentar mantener el nivel y la calidad. Y pues si antes... Sí, contaba... yo desde luego lo recibo así. Es decir, lo recibo con una inmensa ilusión de decir, bueno, lo que hacemos sirve para algo, ¿no? O le gusta a la gente y eso a ti te gusta, evidentemente, es una motivación importante. Y yo, sobre todo, lo recibo como diciendo, no vale hacer lo mismo, hay que mejorar esto, ¿no? Ya sabes, independiente de que vuelvas a ganar o no, que esto es lo que menos me preocupa, francamente. Pero sí me preocupa mejorar, ¿no? Para mí lo recibo así, clarísimamente. Para mí todo el sentido de ese premio, en nuestro caso particular, es este. A mí lo que me preocupa es que el segundo y el tercero estaban muy cerca, así que este año hay que esforzarse un poco más, hay que tener más regularidad, hay que grabar más y hay que agradecerle a la gente la confianza, digamos, o su voto, o el hecho de que estén ahí en redes sociales, a través de mail, que nos mandan siempre cosas, pues devolvérselo de esta manera. Petit malin. Hablemos de algo concreto. Bueno, después yo estaba esperando, o sea, que nosotros nos movemos siempre en temas de actualidad, vamos siempre ahí al día comentándolo todo. A lo último, sí. Entonces, ¿qué te parece si viajamos un mes atrás en el tiempo y nos trasladamos hasta el lanzamiento del iPhone 5? 28 de septiembre, creo, sí, recordar. Ahí está. Y de repente resulta que tienes ya tu iPhone en las manos. ¿Qué me cuentas? Sí, lo tengo en las manos. Bueno, tengo un iPod de momento en las manos. ¿Cómo que un iPod? ¿Por qué? ¿Qué has hecho, Philip? ¿Otra vez has tenido problemas? Mira, estaba yo preocupado porque digo, tú fíjate qué imagen, que nos acaban de dar un premio de tecnología, mejor podcast de tecnología, y voy yo y recorto mi SIM de Pepephone y no hay manera de que funcione en mi iPhone 5. Sí, recibí mi iPhone 5, lo pedí el día 28 cuando vosotros estabais saliendo para ir a hacer cola en las tiendas y algunos ya estaban ahí pasando la noche. Y esa noche me levanté porque me acosté. Cuando me acosté no estaba a la venta en la web todavía y en medio de la noche me desperté y lo miré y sí, ya estaba a la venta. Así que me levanté, hice el pedido y ya tardaba pues el mes, 3 semanas y pico en llegar y llegó. Por fin, la semana pasada, el iPhone 5. Ajá. Y aquí en Madrid hay muchos amigos que ellos no tuvieron ningún problema en recortar su tarjeta de Pepephone. La recortaron y, bueno, era facilísimo lo que yo había leído. No había ni que lijarla, entraba perfectamente en el iPhone. Y vamos, con recortarla en un minuto escaso ya lo tenía funcionando. Yo ya... Mira. Te comento una cosa. Cuando estuve en Marbella, que fuimos a recogerle, a comprar el teléfono allí, yo había estado en casa, bueno, la tarjeta SIM la llevaba súper recortada, o sea, me faltaba el calibre, el pie de rey para saber que tiene la medida exacta, la lijé un montón, o sea, tanto que casi ya se veía el chip por la parte de abajo. Y cuando yo fui a colocar la tarjetita dentro de la bandeja, se me caía la tarjeta, se caía de la bandeja. Ah, claro, por el agujerito, ¿no? Porque era demasiado pequeña. No, pues había uno que estaba controlando no recuerdo ahora mismo el nombre, pero el que estaba controlando la lista de gente de allí, de la tienda de Marbella, llevaba unas tijeras que serían como para destripar pescado. O sea, gigantescas de grandes. Y el tío te cogía la tarjeta, venga, ¿qué quiere que se la corte? Y le daba a la gente la SIM, y el tío le pegaba tres viajes con la tarjeta, o sea, con la tijera. Y entraban clavadas, sabes que no había que hacerles nada y se funcionaban perfectamente, o sea que no me digas que no estaba al nivel. Pues te cuento, yo cojo mi tarjeta ya muy seguro de mí mismo, digo, aquí todo el mundo lo ha hecho, gente que decían que era muy torpes y pero te cortaron su tarjeta perfectamente y bueno, yo cojo mis tijeras, yo tenía ya mi plantilla preparada, pum, pum, pum, le pego 4 cortes, entra perfectamente, la meto en el cajón y no SIM. No SIM, no había manera. Total, que con el agravante de que si no tienes SIM no puedes ni activar el iPhone, o sea, no tienes ni un iPod, ¿no? Total, que yo ya desesperado, un día además complicado de trabajo, me veía abocado, digo, llamé a Apple, digo, decidme alguna manera de activar esto sin tarjeta. No, es que es imposible. Usted acérquese a un Apple Store que ahí tienen tarjetas de prueba para activar y por lo menos la activarán hasta que reciba usted la suya. Pues yo empecé, a cavilar, digo, ¿cómo lo puedo hacer? Yo no puedo estar en, en mi casa con un ladrillo así de ese precio sin poder ni siquiera probarlo. Y llamé a Chema, que él sabe que tiene un iPhone 5 activado con su tarjeta, para saber si tenía que ir a recoger esa mesa de mezclas que nos han regalado y el premio que me mandaste. Dije, pues ya aprovecho para activar. No podía más. O sea, era un sin vivir aquello. Te imagino, total, te imagino. De repente me acordé que tenía una infinidad de tarjetas SIM que he ido guardando, esas que cuando pasas por operadoras, pues yo las he guardado en un cajón. Y dije, mira, por probar no pasa nada, voy a coger una desactivada. Tenía una de Simio y dije yo, porque yo en aquel momento pensé que había cortado mal mi tarjeta de Pepefón. Dije, eso porque soy muy torpe, digo, esto no lo puedo contar en ningún sitio. Digo, la gente no está premio de no se me ocurrirá podcast decirlo, de tecnología y yo voy y cuento esto luego. No se me ocurrirá decirlo en un podcast en directo, ni de coña. Total, que bueno, cogí una tarjeta de Simio que tenía desactivada de hace años. Le pegué dos cortes laterales de tal manera que entrase en el iPhone sin el cajón. Agárrate. Y funcionó. ¿Y para sacar eso? No, pero como era más larga, no entraba del todo. Sobresalía bastante del iPhone, pero lateralmente entraba muy bien. Total, que me la detectó, me metí el PIN y me dijo que era una tarjeta sin servicio, pero me valió para activar el iPhone. Yo ahí ya me liberé. Ya tengo el título para este episodio, Felipe. Chapuzas tecnológicas. Total, que me funcionó y ahí ya lo pude activar y lo he podido disfrutar hasta ahora de esta manera. Decirte que yo, preocupado, traumado ya con este tema de recortar la SIM, digo, no puede ser que yo sea el único que no haya sabido recortar su SIM. Tenía otra tarjeta de... Recordé que tenía otra tarjeta de Pepefone. Porque hay que decir que yo venía de un iPhone 3GS, es decir, una tarjeta, una SIM de las grandes, no micro SIM, sí, ¿vale? Sí. Que en teoría, por lo que yo pude leer en todos los sitios, era compatible. Sí. Y es, entiendo yo, compatible, porque las que no lo son o no lo eran son las primeras. Pero bueno, de todas formas, aunque tú tuvieras una tarjeta de las viejas, si tú cortabas la parte metálica daba igual, porque el chip está justo en medio, entonces no ibas a cortar nunca nada. Bueno, pues te cuento que probé con una segunda SIM de Pepefone, de las grandes, desactivada, la corté, con sumo cuidado, la volví a meter en el cajón, no SIM, no me detectaba la SIM de Pepefone. Tercer intento, dije, bueno, tengo otra más de Simio, la corté de la misma manera que había cortado las dos anteriores de Pepefone y esa sí me la detecta perfectamente. Con que mi conclusión es que esas tarjetas que probé yo, porque yo estoy en PP hace ya 2 años largos, creo. Uh-huh. Quizá en ese momento yo la conclusión que saco es que no son compatibles. Ahora vendrá alguien que oiga esto y dirá, yo he cortado mi SIM grande de Pepefone y me funciona perfectamente. Yo te digo que no lo sé. Yo corté mi SIM grande de Pepefone. Tú venías de una micro SIM. Venía de una micro SIM. Claro. Entonces, es la conclusión que yo he sacado, ¿vale? Quizá esté equivocado, pero la que he cortado, la tercera que he cortado de Simio, y te puedo asegurar que si acaso estaba peor cortada que las dos primeras, porque tuve mucho menos cuidado. Y esta me la detectó perfectamente. Sea como sea, tengo mi tarjeta de Pepe en camino, ya me han avisado que llega mañana lunes, así que ya por fin podré tener, ya no un iPod, sino un iPhone 5 en condiciones. Yo te puedo decir que sabía que llegaban a final de mes, no recordaba exactamente el día, y leí en Twitter a Emilio que haciendo el pedido de mi tarjeta, ponían el enlace, vi en el blog de Pepefone que ya estaban disponibles, llamé por la mañana el jueves, y el viernes por la mañana me entregaron la tarjeta a las 10 de la mañana. O sea, pues yo la pedí más o menos cuando tú la pediste, pero yo se conoce que les cuesta más llegar a este pueblo que es Córdoba. Vives en un pueblo, eso está en Mordor, Felipe. Y entonces, bueno, pero ya paso de puntillas sobre lo que me pasó, porque claro, al recortar la primera tarjeta de PepeSIM, que no me detectaba el iPhone 5. Tuve que llamar corriendo a Pepephone para decirles que, tú sabes, que nos mandaron unas tarjetas de repuesto que yo había pedido si acaso a los más torpes como yo no les pasaba esto, ¿no? ¿Y qué te pasó, Felipe? Sorpréndeme. Pues tú, vale. Llamo a Pepephone y digo, mira, resulta que he cortado mi SIM del iPhone 5 y no me funciona. Ah, sí, no te preocupes, te mandamos una de verdad. Sí, la tengo aquí. A ver, dame el número que te la activo. Ah, todo perfecto, gente majísima. Me la activan. Y ya, pues yo funciono con mi iPhone 3GS, un poco cabreado, pero digo, bueno, no pasa nada, venga, espera un mes, que más me da esperar unos días más. Y, pues, por lo menos ya poder atender a cosas de trabajo, tal. Y todo bien hasta que me di cuenta de que por llamadas de clientes y tal, y por una llamada que yo hice, que en realidad no me habían activado esa SIM en mi teléfono, sino en otro de mis teléfonos, que tenemos 4 líneas. Imagínate, habían desactivado otra línea, en fin, un desbarajuste total en unos días tremendos de trabajo. O sea, no te quiero contar. Pero bueno, la verdad es que reaccionaron muy bien. No quiero pensar lo que me hubiera podido pasar si hubiera estado en otra compañía. Y no es para hacerles publicidad gratis. Yo te digo que... Porque yo he tenido problemas en todas las otras que he estado y me ha costado a veces 4 o 5 semanas arreglar un mínimo problema. Y esto me lo resolvieron en una llamada, volvieron a activarme todas las tarjetas, me pasé por una agencia de estas de viajes donde tienen las tarjetas de Pepephone para recogerlas y me lo arreglaron rápido y bien, ¿no? Pero bueno, fueron unos días complicados. Yo te digo que yo con Yoigo he tenido problemas de quedarme sin teléfono. Uh-huh. Decirme, no, llégate a una tienda. Digo, llego a una tienda, digo, muy bien, pero es que mi problema es que por un problema vuestro estoy sin teléfono. Es decir, ese tipo de cosas así, ¿no? Cuando haces portabilidades sí. Y demás que te dejan totalmente tirado. Es decir, yo recuerdo la última portabilidad que hice a Yoigo, que ya fue la última, después me hice otra Pepephone y me fui. Me dejaron sin teléfono. Digo, pero, o sea, ¿os dais cuenta que estoy sin línea? O sea, mi compañía me iba de Movistar a Yoigo. Digo, ¿os dais cuenta de que no tengo una tarjeta vuestra? O sea, ¿cómo narices voy a utilizar mi teléfono? Es decir, no tengo la SIM, pero ya me estáis cobrando el servicio sí. Y tengo yo que llegarme a una tienda y después cuando me llegue la otra tarjeta activarla, o sea, una historia. Y te digo, yo con Pepephone es que ha sido todo sencillo. O sea, pero lo que me sorprende es que ha funcionado todo a la primera. Es decir, desde el envío, que bueno, el envío ha sido cuestión de suerte, pero es que yo llamé por teléfono, me dijeron menos de 3 minutos de espera. Al minuto o así ya estaba hablando con una operadora que me identificó en 3 segundos con 3 datos y me dijo, ¿qué quieres hacer? Quiero activar una micro SIM. Le di los numeritos, me la activó, colgué la llamada, saqué la tarjeta, metí la SIM, esperé un minuto y tenía línea. Pude llamar y recibir llamada. O sea, es maravilloso, es fantástico, ¿no? Es lo que se supone que tienen que hacer. Es lo normal, es que lo que te parece normal. Fantástico porque no nos han acostumbrado muy mal a pasar muchos, a tener muchos problemas con otra compañía, pues esto es lo normal, es lo natural, es como deberían funcionar las cosas. Yo no pido más, ¿no? Por ejemplo, con este error que cometieron, porque el error no fue mío, yo doy mi teléfono, lo que pasa es que en los 4 líneas que tenemos hay 2 que son muy parecidos y la chica que me atendió pues se confundió y dio de alta la SIM nueva en el otro teléfono, con lo que supone de trastorno, ¿no? Porque el otro teléfono se quedó sin línea, yo me quedé con una línea que pensaba que era la mía, no era la mía, a mí me llegaban encargos de trabajo y no podían dar conmigo, imagínate el lío, ¿no? Sí. O sea, al llamarles, la verdad es que lo primero lo miraron y dijeron, efectivamente, hemos cometido el error y lo vamos a arreglar. Y el problema es que yo, en esos 2 días que ni me enteré de que no era mi teléfono, mi línea, date cuenta que encima yo hice gasto de internet esos 2 días. Gasto de internet en una línea que no tenía internet, pensando que era la mía. Pues esta gente nada. Esta gente dice, no te preocupes, esto te lo vamos a arreglar. O sea, esto se arregla. Y ahí está, arreglado. O sea que solo pido eso, ¿no? A veces insistimos mucho en Pepephone, es fantástico, no sé qué. No, el Pepephone hace lo que hay que hacer, ¿no? Que nos parece fantástico. Sí, porque hemos pasado todos tantos problemas con esas compañías a las que llamas muchas veces y no puedes tener ni siquiera un interlocutor válido, ¿no? Ya cuando consiga resolver el problema que tengo con Ono y con mis padres, ya te contaré. Pero o sea, está siendo de chiste por completo. O sea, Madre mía. Impresionante. O sea, desde ya conseguir lo que tú dices, conseguir un interlocutor válido. Sí. A que es que al final la única forma que tienes de hablar con alguien que te quiera entender es diciendo, me voy, que me pasen con alguien de calidad ya. Sí, pues sí, no sí. Tengo ganas de hablar con comerciales, quiero hablar con alguien de calidad ya. Entonces, bueno, pues ya nos la han colado en una factura, nos la han vuelto a colar en la segunda, llamas, te quedas esperando la llamada que tienen que devolverte ellos como para que esa queja, para darte una respuesta a esa queja. Los 5 días, no sé si son 5 días o 5 años lo que tardan en dar la respuesta. El tema es que estamos a 2 días de la siguiente factura y voy a ver que los descuentos se hayan aplicado. Porque, es decir, ha sido de chiste con ellos. Desde la instalación del servicio de internet hasta ahora la facturación. O sea, pero eso no es un caso aislado. O sea, tú sabes que esto nos ha ocurrido casi a todos. Esto es tremendo. Tremendo. Es un mal actual de esas compañías. No sé cómo no se dan cuenta. Es tremendo, tremendo. Yo ya te digo, si bien muchas veces pecamos cuando llamamos a este tipo de servicios de cabrearte con ellos y levantar la voz y demás, esta vez no tengo intención ninguna de hablar ni decir nada. De decirle, mira, el problema que tengo, ¿sabes cuál es? Entonces, quiero escucharte a ti, cómo me lo vas a resolver. Y me vas a decir, ahora tranquilamente, me dices tu nombre, tu DNI, que yo te identifique y sepa con quién estoy hablando, para cuando tenga que poner la denuncia, sepa contra quién tengo que ponerla. Claro. Y ya está. Es decir, pues yo estoy cansado de hablar con operadores y que ninguno me dé una solución. Y si yo llamo, vosotros me hacéis una oferta, es para que yo pague menos. No para que pague el doble de lo que estoy pagando. O sea que ha sido así. Entonces, casualmente ahora resulta que Pepephone también tiene un servicio de internet y demás. Sí. Pues, me leeré las condiciones. No ha salido todavía porque está a punto. Está ahí. Entonces, veré si Pepephone da servicio a clientes de Ono. Es decir, que les vale en esa línea o tienen que ser en línea de Telefónica, no lo sé. Veré cómo hago la vuelta, el paseo, el ruedo para irme de Ono directamente y, o sea, al menos de casa de mis padres. Yo aquí en casa no tengo ningún problema con ellos, pero lo de allí, la facturación está siendo un auténtico desastre. Es tremendo eso, porque dices, mañana me pasa cualquier cosa y no tienes con quién hablar para arreglarlo. No, o sea, pero es que, o sea, te pasa algo y ya partiendo de la base de que oye, mira, llamo porque me tenéis que hacer un descuento de 7 euros, de 9 euros, pero es que resulta que es lo que me estoy gastando en una hora de llamada de teléfono 902. Sí. O sea, al final dice, bueno, me han cobrado 3 euros de más. Bueno, me da igual porque voy a llamar ahora, voy a tirarme 3/4 de hora pasando de un operador a otro hasta que consiga alguien que me entienda o que sepa lo que quiero. Este departamento no es, ahora es el otro. Y cuando mira la factura, resulta que la siguiente factura, el descuento que ibas a conseguir o que tenían que aplicarte, ya lo has gastado tú en llamada al servicio técnico de ellos. O sea, eso te cabrea. Es un mal de estas grandes compañías y no sé cómo no le ponen remedio. O sea, no poniendo una cuenta en Twitter está muy bien, a veces te arregla muchas cosas, pero creo que no es la forma de proceder. Creo que hay que tener un servicio de atención al cliente en condiciones. Y no sé si es tan difícil, no lo sé. Siempre nos quedará hacer un viral y con eso responden muy bien. Suelen responder muy bien. Haces tu vídeo, bueno, y toda la historia y queda muy bien. Subes a YouTube, tienes un montón de hits, te llaman, de repente te llaman ellos. Eso mola, suele estar bien. Petit malin. Puis la nuit vint à tomber, Juliette attendait son Roméo. Il préparait déjà son grand show, un grand bouquet de fleurs parfumées. Charles Jonian, sa causette passait sur les terres du père Kazan. Pris pour un bien voleur de bête, le vieux prit son fusil. Bueno, cuéntame sensaciones con ese iPhone 5, bueno, ese gran iPod que tienes en las manos. Sí, ese iPod que tengo en las manos. Pues te iba a decir que todo lo que te pueda contar creo que carece de objetividad, de valor, porque yo, tienes que entender que yo vengo de un iPhone 3GS. Entonces, o sea, tú vienes de un iPhone en blanco y negro, prácticamente. Me parece un pepinazo de teléfono. Es decir, no tengo calificativos para... No sé, si cualquier cosa que te diga me van a terminar llamando fanboy, pum, con que no sé si decirte nada. Me parece maravilloso el teléfono, maravilloso. ¿Vale? No tengo palabras. Esa pantalla un poco más grande es para mí un tamaño ideal. La calidad de la pantalla, como te puedes imaginar, viniendo de un 3GS es fantástica. Bueno, pues, sí, yo ya notaba calidad de respecto al 4 y el 4S. Ya notaba calidad. Es decir, por ejemplo, una de las cosas que impulsó a mi mitad a querer un iPhone 5 es que decía, las fotos se ven mejor. Sí. Digo, pues las fotos no están retocadas o las fotos son las mismas fotos. las que tenemos de la biblioteca. El negro, el color negro de esa pantalla es brutal. No he visto un color negro así en mi vida. Okay. Tengo algunas fotos en blanco y negro que lucen en este iPhone fantásticas. Pues, realmente es asombrosa. Además de la foto, vas a poder verlo en dos estupendas barras que vas a ver en la parte superior e inferior de tu pantalla, porque hay muchas aplicaciones que todavía no se han actualizado. Sí, hay algunas, sí. Pues aparte de que yo, date cuenta que yo ya no podía leer en mi iPhone 3GS, realmente mi vista ha bajado y me costaba mucho. Y más allá de un mail o... Es decir, lo que es leer, es decir, no podía, ni siquiera los feeds, o sea, totalmente imposible. Y vuelvo a leer mi iPhone y para mí es fantástico, o sea, estar tumbado en la cama y poder leer Flipboard, que es lo que tú sabes que yo uso, a pesar de haber probado Feedly, que me parece fantástica también, todo hay que decirlo, pero Flipboard, digamos que integra más cosas para mí y me resulta más cómodo. Pero leer en el iPhone 5, o sea, volver a poder leer en un iPhone es fantástico para mí. Todo, o sea, no te puedo decir otra cosa. Todo lo que me puedas preguntar me parece fantástico. ¿Tiene ahora menos sentido para ti un iPad, por ejemplo, al tener un iPhone? Mucho menos, efectivamente. Y sobre todo porque yo tengo un iPad que se arrastra y, claro, no tiene color. Pero, date cuenta que para mí muchas aplicaciones en mi iPhone 3GS tardaba mucho en arrancar, aplicaciones tan sencillas como Home Widget, ¿no? Que tú sabes que uso, sí. Pues aquí vuelan. Entonces, cualquier cosa que se arrastre me resulta incómodo ahora. Sí, la única diferencia que yo no he notado mucho, porque no la hay, es el peso. Claro, con respecto a un iPhone 4, un iPhone 4S, el peso es... la diferencia es grande con respecto a un iPhone 3GS, pues no tanto. Yo creo que es muy muy parecido, el peso tiene que ser casi igual, ¿no? La única diferencia que podría decirte que no he notado mucho. Por todo lo demás, todo lo que te pueda decir está totalmente fuera de cualquier razón objetiva, porque ya te digo que me he saltado dos generaciones importantes de iPhone y por lo tanto pues todo me parece fantástico, ¿no? ¿Y qué ha hecho? ¿Lo has pillado en blanco o en ese otro color que se raya? Lo he pillado en blanco. Primero porque el 3GS me encantaba en blanco, ¿no? Lo había visto, lo había tenido aquí en casa en las manos porque mi cuñada lo tiene. Parecía fantástico. Cuando salió este en la web tuve la duda, porque el negro me pareció que era precioso también. Pero al final me decidí por el blanco, ¿no? Y cuando fui a verlo, antes de recibirlo a la Apple Store, me di cuenta de que había acertado totalmente, ¿no? Que el blanco era el que yo quería y tengo el blanco y muy perfecto. O sea, me da pena meterle en su funda. Tengo una funda provisional de momento porque no he encontrado lo que busco realmente, que no sé muy bien lo que es tampoco. Yo lo tengo claro lo que es. Yo tengo, ya te pasé por ahí una serie de favoritos que tengo y son fundas de estas que la puedes tirar contra un tráiler o un tren y el teléfono lo saca de la funda sin problema. Mándame eso que tengo, estoy buscando. Me compré una de urgencia, de estas de... No es silicona, es como plástico un poco no sé, medio duro, medio blando en la Fnac por 10 euros y blanca totalmente. Y bueno, hace su función, pero no he encontrado todavía lo que quiero, ¿no? Pero por lo demás me parece fantástico. Yo probé Siri a lo primero cuando salió. Lo probé bastante en francés, que sabes que salió en francés también. Y me pareció que... era muy interesante, que marcaba, digamos, un camino nuevo, ¿no? De hacer las cosas, pero que era muy limitado, ¿no? Tú tendrías que ver a José María utilizar el teléfono con Siri. ¿Con Siri? Impresionante. O sea, para mandarte mensajes. ¿Lo usa mucho? Sí. O sea, él lo utiliza muchísimo. Yo utilizo poco Siri. La verdad es que tengo poco el hábito de utilizarlo, entonces tiene que ser una cosa buscada, ¿no? Entonces, tardo menos si lo hago manualmente que si igual tecleo algo, escribo lo que sea. Pero él, por ejemplo, o sea, es que era impresionante. La JBoss, por ejemplo, nos pasaba. Me mandaba un mensaje y a lo mejor igual lo tenía a 3 metros. porque yo no me había pasado al lado de él, no me había dado cuenta que estaba por allí, o él me estaba buscando, ¿dónde anda? No sé qué, pum, y miraba y te decía, no, todo esto lo hago con Siri, o sea, esto es automático, o sea, tú le das a Siri, pum, me manda un mensaje, ¿a quién? A Manolo, ¿dónde está? Pues mi intención es hacer un uso intensivo, porque cuando lo he probado, lo probé aquí en la Apple Store de Majadahonda, lo probé en español, me pareció que había evolucionado muchísimo, muchísimo. De hecho, lo he puesto aquí en francés para probar, lo hemos puesto en inglés, hasta en alemán, y en francés es bastante más deficiente. Me ha sorprendido muchísimo cómo ha progresado esto. No sé si por el uso de la gente o porque el español es muy importante en Estados Unidos y ya lleva un desarrollo ya mayor que en francés, ¿no? Pero me parece que funciona bastante bien, siendo su uso todavía, digamos, más de juego que de otra cosa, ¿no? Digamos, en el trabajo diario yo ya le puedo sacar algunos usos concretos, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Para mí, por ejemplo, el que no me lea un mail cuando estoy en el coche, pues es una limitación. Es algo que yo me esperaba y que no hace, ¿no? El poder escribir el mail y mandarlo, eso ya para mí es un punto importante. Pero digamos que veo que ha evolucionado mucho en poco tiempo y creo que es una herramienta muy importante. O sea, a mí me fascina Siri directamente. Y bueno, todo lo demás, pues ya lo sabes, la cámara me parece impresionante, la pantalla impresionante, en fin. Estoy muy contento y estoy deseando sacarlo a la calle a ver si ya mañana puedo. Bueno. La batería muy bien de momento, pero claro, tampoco es muy objetivo porque no tengo SIM metida dentro y aunque lo tengo funcionando siempre, me dura muchísimo, no sabría decirte. Y eso que le damos un uso intensivo aquí, te puedo asegurar que hay 5 manos y pasa por las 5 manos. Joder. Y Siri se va a poner en huelga un día de estos, pero me dura bastante. Bien, es cierto que no lo he sacado a la calle, eso es importantísimo. Y no tiene SIM dentro, ¿vale? O sea que veremos, a ver, ya te hablaré. Yo no sé, tú me comentaste que no tenías ningún problema, ¿no? Yo ningún problema. Yo, por ejemplo, sé que Emilio ha tenido muchos problemas con la batería y veo, en general veo gran obsesión con el tema de la batería. Es decir, si el teléfono lo tienes todo el día en la mano y estás todo el día usándolo, pues bueno, es decir, lo que le pasa a Emilio, por ejemplo, no es normal que tengas 7 horas de batería, o sea, 7 horas en espera y 6 horas de uso, ¿no? Y se quede sin batería. Yo igual tengo 10 horas de uso y un día en espera. Sí. Es decir, al final de... A mí me dura más o menos eso. Es decir, son 9, 10, 11 horas y un día y pico, día casi medio sin cargarlo. Pero eso es en días, por ejemplo, que a lo mejor estoy también en casa o salgo menos. En un día de uso normal, en el que hagas varias llamadas, en el que tires de 3G en vez de tirar de Wi-Fi... igual el consumo cambia un poco. Entonces yo de otra forma, si me dura medio día o sea, me dura el día entero desde por la mañana hasta por la noche, a mí ya me da igual. Es decir, a mí ya me parece un uso bueno. Y después, bueno, pues en algún momento dado, si tienes que cargar, pues ya sabes, cualquier enchufe que te pilles te pones a cargar y si no, pues ese enchufe, ese cargador que tienes del iPad, ya sabes que es lo que tienes que hacer, te lo echas al bolso y cuando pilles un enchufe te lo pones y carga mucho más rápido. Muy bien, pues es... Tu guión, creo que tenías más cosas que contarme, pero has visto lo que llevamos ya desvariando con reflexiones profundas sobre Twitter y sobre la JPod, ¿no? Pero vamos a terminar, si quieres. De esta forma, voy a pasar de puntillas por el resto de cosas. Ya sabes que esta semana he estado peleando con la configuración, no solamente con la configuración de WordPress del blog de Cotidiano, sino también con el NAS. O sea, sí, movido por esto, y al final nos hemos vuelto locos. Y después de quedarme sin un montón de cosas, un montón de servicios, hacer todo lo divino, lo humano que estaba a mi alcance, resulta que era el cortafuego. El cortafuego. Me ayudaste y era el cortafuego. O sea, costó porque, bueno, En esos casos hay que intentar aislar un poco el problema. Yo tenía muy claro que tú tenías un problema ahí de protocolos, ¿no? Porque podías acceder por web, pero por ningún otro sitio más, ¿no? Entonces, sabiendo que era de protocolos, al final nos costó un poco, pero al final llegamos a pensar que te cortaba el paso por algún sitio, ¿no? Pues el problema muchas veces es ese, que hay cosas que configura y yo, por ejemplo, cuando me pregunta alguien, yo qué sé, pues, ¿la ir por stream cómo hace? Si yo la ir por stream la configuré en 2008, o sea, yo no me acuerdo de qué hice, o sea, no la he tocado, o sea, yo la saqué de la otra casa y la enchufé aquí y funcionaba y yo no he tocado nada, o sea, esto funciona todo. Entonces, muchas veces te pasa esto y al final, pues, era una chorrada como un cortafuego que se había activado y que me estaba acordando el paso al propio NAS. El NAS, por suerte, funcionaba todo perfectamente, pero yo no podía prácticamente ver. Y desde entonces no has vuelto a tener problemas. Que va, sin ningún problema. Ya no he vuelto a tocar, a intentar instalar WordPress dentro del NAS. Tengo por ahí a alguien que me, a José María, que me aloja el blog este de prueba y demás, me está asesorando un poco. Y bueno, ya te preguntaré sobre cositas de WordPress. Perfecto, sabes que no hay ningún... En lo que entre dentro de mis conocimientos, pues perfecto. Hay por ahí, yo sé que tenemos que hablar de alguna aplicación, hay cosas que tenemos por ahí acantonadas de hace tiempo. No sé si has visto que recientemente han subido los precios en las tiendas españolas. Sí, lo he visto. Lo que no me he parado a pensar es en porcentaje, ¿bastante elevado en porcentaje o no? Son 10 céntimos en cada tramo. Es decir, las de 79 pasan a 89, es decir, claro, suben 10 céntimos. Entonces las de 79 el porcentaje es alto, ¿no? ¿O no? Sí. Uh-huh. Es alto y en el siguiente tramo, la de 1,59, pues ya subiría 20 céntimos. Uh-huh. Y así, sucesivamente. No te he escuchado ningún speaker sobre... Le escuché a Javi el otro día, Javi Frecci. A ti no te he escuchado, no has sacado nada sobre todavía, esto, ¿no? Todavía no he hablado de estas cosas, pero bueno, yo entiendo que suben. No sé si, por ejemplo, si tú te has dado cuenta si en la tienda americana han subido precio o no han subido. No he mirado, llevo unos días bastante complicados y no he mirado nada. ¿Tú has mirado? Yo no he mirado, lo que sí empieza a plantearme la posibilidad es de, hombre, cuando tengas posibilidad de traerte una tarjeta de iTunes de Estados Unidos, quizá ahora intereses más que nunca. Vale, eso sabes que no hay ningún problema. Sí. No, porque te digo, o sea, no lo sabía, te digo, en estas últimas subidas que han hecho, en estos últimos ajustes, la verdad es que los precios no se han movido, ¿no? Entonces, bueno, pues también en un momento dado que suban las aplicaciones, me parece relativamente normal. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, pues que quizá en las aplicaciones baratas, pues son 10 o 20 céntimos más, no suponen una gran diferencia. Pero según va subiendo de tramo, pues claro. Una aplicación de 4, o sea, de $5 te cuesta 6. Fácilmente. ¿Algún tipo de justificación han dado? O... Nada, el tema del cambio, o sea, el cambio de divisas, que ahora pues no está tan alto respecto a... O sea, sí, tan favorable. No es tan favorable ahora al euro respecto al dólar y entonces, bueno, pues han tenido que ajustarlo. Hasta ahora digamos que más o menos lo han ido asumiendo ellos y ahora ya no, ahora ya lo asumiremos nosotros. Entonces, lo que no sé es si cuando pase al contrario y el euro vuelva a ser fuerte, si es que acaso vuelve a serlo algún día, pues si volverán a bajar los precios o esa subida se va a quedar ahí. Ahí tengo mis dudas. Sabes que hay algunas cosas que se ponen y nunca se quitan. Yo tengo claro como las subidas del IVA, como esas cosas. Sí. Yo tengo clarísimo que no, que esta subida llega, se queda. Bueno, pues habrá que volver a comprar por otras vías. Sí. Yo aquí lo voy a decir bajito porque es para un regalo. Se está, digamos, planeando la compra de un iPad mini, ¿vale? Ajá. De cara a estas navidades y después de mirar al cambio y tal, pues sale muy favorable ahora mismo comprarlo allí. Entonces, bueno, habrá que hacer lo mismo con las aplicaciones. Si hace falta lo haremos. Hay posibilidad, pues bueno. Hablaremos de ello. Perfecto. Bueno, teníamos un par de apps de las que hablar. Yo sé que hay una de las que te interesa, o de las que te puede interesar a ti, que es Languages, que es una aplicación que básicamente es un diccionario. Vale. No la he probado, he leído sobre ella varias cosas, pero bueno, la tengo que probar, sí. Ha salido ahora, parece ser que es la sensación del momento, y nada, pues lo que te ofrece es una aplicación, una interfaz un poquito así cuidada, y que te da acceso a descargarte, ahora mismo hay pocos diccionarios, pero bueno, descargarte unos cuantos diccionarios, que son esos diccionarios, no hacen la traducción por ti. Y bueno, pues te permite consultarlo offline. Quizás si eres de los que tienes lectura en inglés o en francés o en otro idioma, en el que sea, y tienes que consultar alguna palabreja, pues quizás sea una solución rápida. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, pues Aitor nos hizo llegar hace tiempo, tanto tiempo, que no nos habíamos olvidado de él, pero bueno, quizá por los episodios los que hemos tratado no cabía o se nos olvidó, o se nos quedó un poco atrás, y nos mandó una aplicación que había desarrollado, que se llama Calc Alarma. Ajá. Y es una de estas fantásticas aplicaciones que puedo utilizar en un día como hoy, en el que hay cambio de hora, y además de levantarte pues, con un sonido, tienes que poner una... Tienes que responder a un problema matemático pequeño. Entonces, ahí tienes tú que teclear lo que sea y se asegura de que estás despierto. Y casualmente ahora está. Entraba a mirar en App Shopper, él nos había mandado un par de códigos y he mirado en App Shopper y está gratuita. Así que sí. Sí, porque nos mandó un par de códigos para dos licencias, pero hemos tardado tanto en hablar de ella que ahora ya está gratuita, se puede conseguir de forma gratuita, ¿no? O sea que, bueno. Hay veces que tardamos mucho en hablar o sea que tardamos mucho en grabar nosotros, y hay veces pues que simplemente igual el tema que tratamos pues no cabe y no hablamos de estas aplicaciones porque no sé, es decir, no lo hacemos, y hay veces que tarda más tiempo. Por ejemplo, Dr. Apple 76, no sé si recuerdas que ella también nos mandó Lotofon perfectamente, me acuerdo, tiempo a pues ahora tiene nueva versión de su aplicación y nada, ahí está disponible para que se pueda incluso comprar lotería, me decía. Lotofon 2 sí se puede comprar lotería, creo que Iván ha sacado una review de muy reciente sobre esta Trekkie. Quizá ayer o antes de ayer. Y nada, otra aplicación a la desarrolladores españoles. Muy de temporada además. Sí, además está candente ahora para ver si te ha tocado algo y demás, o para lotería de Navidad. Y yo te voy a contar otra cosa que no sabía, que me contó el otro día Joan Mayuyu. He descubierto recientemente, ahora sabes que por ejemplo nosotros para grabar con el equipo nuevo, pues nosotros lo hacemos en el salón, porque tenemos una mesa más grande y demás, y grabo con el portátil. Ajá. Y al coger el portátil me di cuenta que había algo extraño, no sabía lo que era en el Mac, y era la batería que se estaba hinchando. Ah, ajá. Así que cayendo por vieja o... Sí, ya supongo que ya por edad, porque tiene 6 años la batería, entonces ya por edad empezaba a pujarse. Y estaba buscando alternativas, la verdad es que pregunté por Twitter. Twitter para estas cosas, por ejemplo, muchas veces es muy, muy útil, porque sí, aunque haya gente que no te siga o a la que tú no sigas, pues bueno, pues siempre hay gente que te acaba respondiendo o gente que acaba mencionando a alguien. Y estás buscando una batería no oficial, ¿no? Sí, porque la oficial me cuesta 145 euros, según Apple. Madre mía. En Amazon igual se puede conseguir por 10 o 12 euros menos, pero es decir, siguen siendo 130 euros la batería. Si me da 6 años, pues claro, la verdad es que firmo ahora mismo también. Sí. Y me quito de problemas. Pero estaba buscando alguna alternativa un poco más económica, aunque no fuera la original, y toda la gente me desaconsejaba profundamente cualquier cosa que oliera a Deal Extreme o que fuera comprado en eBay o que fuera de alguna de estas fuentes. Entonces, voy a concentrar mi búsqueda en Amazon, a ver que... Ajá. Yo sé que hay algunas alternativas que están por entre los 50, 60 euros, por ahí, que pueden parecer serias, pero no veo review, no veo reseñas de ellas, entonces no sé qué hacer. No te atreves tampoco. Es decir, no me atrevo a gastar 50 o 60 euros y que al año... Es decir, yo básicamente, si tengo que utilizar el portátil enchufado a la red, no tengo ningún problema, pero no quiero tenerlo sin la batería, porque en un momento tiras del cable y te quedas sin todo el trabajo que estés haciendo. Pero es decir, comprar una batería que en 6 meses se me quede muerta o que me dé media hora de carga. Hombre, yo con que me dé para ir a buscar el enchufe y enchufarla ya. Es decir, el tema de las baterías, yo... En portátiles no tengo experiencia. En teléfonos hemos comprado aquí varias y son generalmente muy malas. Hombre, yo te digo la primera semana van tirando, pero después ya... Yo compré un par de baterías y al final, por ejemplo, mi madre tenía un Nokia, sabes que los Nokia son ladrillos, o sea, son ladrillo en cuanto a prestaciones, lo antiguo, y ladrillo en cuanto a solidez como aparato, es decir, funcionan y funcionan. Me costaba más dinero, o sea, me costaba más caro la batería que comprarle un teléfono nuevo. Uh-huh. O sea, me costaba una batería 45 euros para el teléfono, un Nokia N73, y al final hemos comprado un móvil básico por ese precio. Digo, mira, es que para comprarte la batería te compro un teléfono de estos básicos para que llame y reciba llamada, pero esto va a tener una semana de espera de batería. Y al final hemos hecho eso. Y bueno, pues lo que te decía es que me comentaba Joan que en las Apple Store, en las tiendas físicas de Apple, suelen tener batería reacondicionada, refurbished. Así que yo eso no lo sabía. me encomiendo a ti si alguna vez vas por alguna Apple Store y pregunta si tuvieran baterías de MacBook, no sé si las tienen siempre, si no las tienen. Veme mandando el modelo exacto, ¿vale? Nada, y MacBook negro de plastiquete. Negro 2006. Sí, pero vamos, supongo que serán todas, la batería será debe ser la misma que tenemos aquí en el MacBook del 2007, entonces, ¿no? Yo creo que será la misma, de hecho, solamente en la página de Apple solamente hay una batería negra. Vale. Es decir, hay solo una y ya está, supongo que será la misma para todos los modelos. ¿Cuándo lo haré yo? Cuando la próxima vez que vaya, que será para probar ese iPad mini, pues te lo preguntaré y a ver qué pasa. Pero no son 7 pulgadas muy pequeñas para ti, Filip, ¿no? Si es que son 8, son casi 8 pulgadas. No, no es para mí, no es para mí. Ya. No puedo hablar muy alto. Pero sí, es pequeño. Para mí sería pequeño, pero hay que reconocer que es precioso. El producto es precioso. Hombre, yo te digo que visto ahora, yo pienso en alguien que salga a la calle y que tenga que quiera consultar las cosas con una comodidad que no te dan el iPhone, tiene un tamaño ideal para sacar. O sea, lo que yo te decía en el trabajo, yo, por ejemplo, como el Kindle, que para el bolsillo es que es ideal, es súper finito, sí, te lo metes, sí, no es se nota. Eso, para el transporte público, claro, es un tamaño ideal. Sí. Eso es fantástico. Pero te digo que también mi iPad, mi viejo iPad, mi pesado iPad, está viviendo una segunda juventud ahora. Porque siempre hay cosas que se pueden consumir. Es decir, YouTube es fantástico. Para hacer streaming de vídeo al Apple TV es fantástico también. Sí. Todo lo que sea lectura de feeds y demás sigue siendo ahí. Evidentemente, pues yo qué sé, todo el retoque fotográfico que quieras hacer lo hace más rápido el iPhone. O el recorte de vídeo y demás lo hace más rápido siempre el iPhone. Lo comprobarás o lo probarás ahora. Pero bueno, yo creo que el iPad va a seguir dando mucha guerra. El viejo iPad. Sí, yo no pienso cambiarlo. Yo estoy para lo que yo hago con él, me sirve, ¿no? Se arrastra en algunas aplicaciones, otras te sacan fuera, pero digamos que era lo esperable, ¿no? Era un modelo muy... Ahora digamos que está alcanzando su madurez, ¿no? Sobre todo el ultimísimo que acaban de sacar, ¿no? Que debe ser un maquinón en este aspecto, ¿no? Sí que ese mini me interesa mucho, ¿no? El diseño me parece precioso. Yo creo que ahora empiezan a hacerse un poco más interesantes. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que el nuestro, la única diferencia que vamos a notar, más allá de la velocidad, es el tema de la pantalla, que no sea una pantalla de retina, que es lo que sí te daría una mayor duración. Pero para cosas que puedas ver, como vídeos de YouTube, que la mitad de las veces no están con suerte están a 360 o a 480, la pantalla que tiene ya va fantástica. Sí. Y si vas a hacer streaming a una televisión... ¿Y sabes qué? Cuando me encanta... Yo llevo como año y medio disfrutando mi iPhone 3GS sin funda porque ya no tengo miedo. No tenía ningún miedo. Al límite. Entonces, y sácale de la funda a tu iPad, ya verás, como rejuvenece y te crees que es fantástico. Bueno, no te lo crees, pero es un diseño precioso. Además, esa primera funda que sacaron realmente es fea, hay que reconocerlo. Sí. No, yo lo tengo con otra funda. O sea, yo en casa, por ejemplo, tengo una cosa de estas de silicona horrible. Ah, pues que prueba a sacarlo y ya verás cómo te parece otra cosa. Ah. Bueno, pues ya si te parece, lo dejamos aquí. Ya te pasaré por ahí enlaces de todos estos sitios de funda un poco así rígida. Te digo, de momento no hay ninguna. Si quieres una cosa un poco así en piel, un poco más clásica, hay pocas cosas. Yo creo que es el momento de aguantar todo lo que podamos con esta funda de transición, sí, hasta que por fin llegue algo que merezca verdaderamente la pena. Pero van a ser caras, Felipe. Sí, serán caras, seguro. Nos van a sacar los ojos prácticamente por allá. Bueno, llevamos hora y media, vamos a romper todas las normas que hemos autoimpuesto, pero bueno, esto es así, y amenazar a la gente con que vamos a volver con el tema de la productividad y bueno, yo sé que por ahí hay gente que no le gusta que partamos los episodios. Se me ocurre una solución sencilla, ¿no? Pues que aguanten las 2 semanas y se los escuchen seguidos, porque a mí me sigue pareciendo que sí, que un episodio de una hora es lo adecuado, y sobre todo cuando tocamos temas tan intensos como estos, ¿no? Cuando sean temas densos, hoy por ejemplo no, pero cuando sean temas densos, yo creo que es mucho más razonable. Sí. dejar creo un poco sí. de tiempo ahí para madurar. Pero es verdad que, bueno, hay opiniones para todo y hay gente que le gusta más no quedarse a la mitad. Y, bueno, pues ahí aguantar 2 semanas y se juntan 2 y se pueden escuchar seguidos, ¿no? Creo que así todo el mundo encuentra ahí su, digamos, su forma de escuchar es que, como más le gusta, ¿no? Pero la gente no está contenta nunca, Filip, porque, por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría, es que yo lo quiero escuchar entero. O sea, hay gente que le parece mal que, o sea, que lo saquen ahora en pergamino y lo partan en secciones de un par de horas o 3, porque ellos quieren escuchar su Biblioteca de Alejandría de 10 horas y media. Entonces, si nosotros lo cortamos, mal. Si no lo cortamos, mal también. Sí, bueno, o sea, pero eso es lógico. Hay gente para todo y cada uno pues tiene un uso distinto. Yo soy partidario, de como podcaster, de hacerlo así y como oyente también. Es decir, a mí no me molesta porque si me encuentro esto en un podcast y me interesa mucho, primero porque muchas semanas no puedo, se me acumulan porque hay semanas en las que no puedo escuchar nada. Entonces, no tengo ese problema. Pero si hay un tema que me interesa mucho y no quiero que me lo partan a la mitad, pues bueno, me aguanto una semana más, me junto con los 2 o los 3 o los que sea y me los escucho, ¿no? Sin ningún problema. No se puede contentar a todo el mundo, lógicamente. Hay que intentar hacerlo lo mejor que uno piensa que se puede hacer y a partir de ahí cada uno se gestiona un poco la escucha como quiere, ¿no? Yo digo que por alternativa de escuchar, o sea, por opciones para escuchar no será, porque ayer tenía muchos podcasts cortos, pero ahora mismo tengo 75 episodios pendientes de escuchar y son solo apenas 64 horas. Ah, bueno, casi nada. O sea, yo puedo esperar perfectamente una semana o 2 sin ningún problema. Y ahora que tendré que editar esto, pues tendré muchas menos horas de escucha de podcast activo, porque solo tendré charlas para escuchar. Bueno, aparte de todo, decir que estrenamos, bueno, tú ya habéis estrenado vosotros en Cotidianos el equipo nuevo, para mí es un estreno total. Ajá. Y con esa fantástica mesa de mezclas que me ha llegado directamente desde Sevilla, gracias a la asociación y gracias a Chema, que se ha prestado a hacerme la entrega. Y bueno, a ver si se nota algo, a ver si hemos mejorado y que nos cuenten un poco, ¿no? Yo creo cómo que se escucha. Si, esta voz profunda y varonil que se nos escucha no es por ningún efecto de la mesa de sonido. Por la hora de grabación. Bueno, eso no lo sé, pero bueno, veremos a ver cómo sonamos. Bueno, venga, Manolo. Nos vemos en una semana, en 2. Esperemos que sea pronto. Tú me dirás, prometo atormentarte con la configuración de WordPress, eso sí no te lo voy a perdonar. Ya te pasaré las claves para que veas el destrozo vale, que estoy haciendo en la web. Eso cuenta con ello, no hay ningún problema. Ya pues, que vea usted bien la Fórmula 1 ahora. Perfecto, igualmente. Hasta luego, hasta pronto. Hasta luego. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com. Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.